Gato al Agua, rompiendo esquemas con mucha naturalidad y picardía. Hablaremos de actualidad, informaciones de interés general, con invitados especiales, o simplemente hablaremos de lo que nos dé la gana. Sin límites, sin barreras. Ven al agua con José Ramón Campos, Mayeri Álamo y Kevin Espejo. Ya lo sabes, te esperamos en Gato al Agua, a través de tu señal, sin precedentes. Buenos días, estimados oyentes. Reciban un cordial saludo de parte del equipo de Gato al Agua a través de su señal sin precedentes. Y como en cada programa, les estaremos acompañando frente al micrófono José Ramón Campos, Kevin Espejo y quien les habla, Mayeri Álamo. El día de hoy tenemos una invitada especialista en el cuidado de la voz. Buenos días. Buenos días, muchachos. Este programa llega a ustedes cortesía de Hotel Diana 2000 y nuestra nutricionista Carmen Adriana González Luna. Buenos días, ustedes y ustedes. Encantado de estar aquí en nuestro programa nuevamente. Y con una invitada realmente muy especial, así es, ¿no, Mayeri? Sí, el tema a tratar el día de hoy es todo lo que tiene que ver con la voz. Diagnóstico, rehabilitación, prevención de los trastornos de la voz, habla, audición, etcétera. Pero cuéntanos, ¿quién es nuestra invitada, Mayeri? Bueno, nuestra invitada el día de hoy es la doctora Anailce Árraga. Ella es terapista del lenguaje, especialista en fonoaudiología clínica, disfagia, motricidad orofacial. Fue expresidenta de la Asociación Venezolana de Terapistas del Lenguaje, que hoy se llama Fonatel. También fue exdirectora de la Federación Iberoamericana de Fonoaudiología. Bueno, pues vamos a darles los trabalenguas porque todo lo que tenga que ver con la voz. Bueno, bienvenida, Ana. Muchísimas gracias, Mayarit, y a todo el equipo que te acompaña. De verdad que es un placer estar aquí con ustedes. Gato al agua. Sí. Veremos qué nos pasa después de esa agua. Exactamente. Wow. Sí. Bueno, mira, Ana, obviamente, como trabajadores de la voz, no como el trabajo más antiguo de la tierra, pero sí el trabajo de la voz, tenemos que cuidarla para tener siempre la mejor voz, no sufrir de ninguna enfermedad que tenga que ver con ella. Y bueno, ¿quién mejor que tú para que nos hables un poco sobre ello? Imagínate. Pues sí, los locutores, los cantantes, los pregoneros, la gente que trabaja, inclusive los médicos, los abogados, cualquier persona que trabaje con su voz más de 2 horas al día, constitucionariamente, es decir, por lo menos 3 veces a la semana, ya es considerado un profesional de la voz. O sea que ya están incluidos dentro de los profesionales de la voz. Y aún más, ustedes que son de la parte de doblaje, que es tan difícil, es un área sumamente difícil, muy ruda, porque las variaciones melódicas, los cambios de intensidad, el fingir voces o imitar voces, hace con que ustedes tengan que hacer un esfuerzo mucho, mucho más intenso sobre el órgano vocal. Y ahí, pues, lamentablemente vienen las patologías, y esos son los pacientes que nosotros estamos atendiendo constantemente. Yo trabajo en el área de voz profesional y de voz patológica como tal, ¿ok? Cuéntame, ¿qué quieres tú saber de la voz? ¿Qué es lo que más te yema? Primero que nada, queremos saber qué ejercicios realmente, porque tú sabes que en el trabajo de locución tenemos que calentar la voz. Y mis chicos acá también, para la cuestión del doblaje, tienen que calentar muy bien la voz. Existen infinidades de ejercicios que, tengo entendido, no todos son correctos. De hecho, para los locutores también nos enseña algunos tips de cómo tenemos que tomar la respiración y todos esos elementos cuando vamos a la práctica. Igual nos falta aire para terminar una frase, etcétera. ¿Cuáles realmente tú, como especialista de la voz, nos recomienda ejercicios para la respiración adecuada para mantener nuestras cuerdas vocales como debe ser? Fíjate, los ejercicios son bien fáciles, solo que en radio, pues, la cosa está un poco más complicada para idearlos, pues, para que ustedes los puedan imaginar. Pero básicamente lo que nosotros proponemos a todo sujeto que quiera trabajar con la voz es que concientice el proceso respiratorio. Uno, la respiración tiene que ser siempre nasal. No puede ser oral cuando estamos conversando. Es decir, no podemos hacer eso frente al micrófono porque es bien desagradable. Eso por un lado. Dos, el patrón respiratorio siempre tiene que ser lo más bajo posible. Es decir, que no se eleve el pecho, que no se eleven los hombros, que no se tense el cuello en el momento de la tomada del aire. Tampoco puede ser sonoro. Tiene que ser lo más suave, delicado, fluido posible para que no genere un cansancio adicional, porque si no, sencillamente nos cansa hacer el patrón y vamos a optar por alternativas no tan sanas como las que deberían ser. Perfecto. Entonces, finalizando, el patrón respiratorio debe ser lo más bajo posible a nivel de las costillas y del abdomen, lo más que se pueda, sin que haya ruidos, sin que haya presión, que sea lento, suave, sosegado. Debemos hacerlo en varias posiciones, acostado, sentado y de pie. Me gusta, por supuesto, eso, que son en varias posiciones. Porque acostado nosotros tenemos un patrón respiratorio diferente al que tenemos sentado y de pie, por cuestiones de gravedad. Entonces, lo más importante es que tengamos inicialmente conciencia sobre el patrón respiratorio. Segundo, que podamos hacer ejercicios. ¿Cuáles podrían ser? Tomar aire lentamente, botarlo suavemente, que puede ser en como que estamos mandando a callar a la gente. Lo podemos hacer para calentar la voz, por ejemplo, que es una R bien suave. Esa R puede ser sonora o puede ser sorda, sin voz. Esa R también puede ser aguda o puede ser grave. ¿Por qué hay que colocarle voz y no voz? Cuando nosotros hacemos la R sonora, juntamos las cuerdas vocales. Cuando hacemos la R sin voz, solamente estamos haciendo vibrar el órgano vocal sin necesidad de que se junten las cuerdas vocales y promovemos el calentamiento. ¿Qué, a qué llamamos nosotros calentamiento? A que todos los vasos que están allí en las cuerdas vocales se dilaten, se expandan, se llenen de sangre y ahí nosotros provocamos el calentamiento. Eso es lo que es llamado calentamiento vocal. Entonces tenemos dos cosas. Cuando es con voz, tenemos más cierre de las cuerdas vocales. Cuando es sin voz, solo tenemos el proceso vibratorio. Cuando lo hacemos con agudos y cuando lo hacemos con graves, hacemos lo que sería, en términos dinámicos, una melodía. Nosotros no hablamos siempre de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estoy muy feliz de estar aquí en Gato al Agua porque ustedes me han invitado. Generalmente nosotros no hacemos eso. Generalmente hacemos variaciones melódicas. ¿Qué son variaciones melódicas? Es eso que hice. Constantemente estamos yendo del grave al agudo, del agudo al medio, del medio al grave y así sucesivamente. Eso es lo que constituye lo que es la melodía del discurso, que tiene una intención. En el caso de ustedes tiene una interpretación y también el acto elocutorio tiene una intencionalidad para finalizar un mensaje, para cerrar un mensaje. Entonces pudiéramos hacer ejercicios de respiración asociados a lo que sería la voz y la no voz, es decir, para calentar las cuerdas vocales. Perfecto. Yo tengo dos preguntas. Bueno, si son astrológicas, después no, de este son horario. Fonológicas, fonológicas. Bueno, ok. Siempre debemos tomar aire por la nariz cuando estamos conversando. ¿Por la boca? Sí, cuando estamos conversando, nosotros tenemos dos procesos respiratorios. Uno que es el silente, que es cuando yo tomo y boto, yo estoy callada la boca, tomo aire, inmediatamente lo boto, y ese ciclo dura más o menos 3-4 segundos en el peor de los casos. Tomo y boto por nariz porque estoy callada la boca. Cuando yo decido hablar, ese proceso toma otra vía. Esa vía es que yo tomo en un segundo igualmente, pero la botada la hago en 20, 30, 40, 60 segundos, depende de lo que yo esté conversando. de cuántas palabras tenga que decir por inspiración, de las demandas que yo tenga en ese momento. Si, por ejemplo, yo voy a tomar ahorita aire y voy a continuar hablando y vamos a estar conversando, yo no voy a tomar más aire, sino cuando yo sienta que se me está acabando el aire y allí decido tomar aire nuevamente por nariz. Cuando no lo hago, ahí tomé nuevamente por nariz. Uh-huh. Entonces dice una cantidad, un segmento que me permite cerrar ideas en el cantante, terminar la frase musical, en fin, hacer la intencionalidad que tengo. Entonces son dos procesos, uno que es rápido, que es silente, y el otro que es dedicado, o el ejercicio de la fono, neumo, fono, articulación, neumo por pulmón, fono porque estoy articulando, y fonación porque estoy moviendo las cuerdas vocales, ¿ok? Entonces son esos dos procesos, y por eso siempre tiene que ser por nariz. ¿Para qué? Para no resecar el órgano vocal. Ok, uh-huh. Eso es importantísimo, ¿no? Ahora fíjate tú, la segunda pregunta. Amigos, estamos en su señal sin precedentes, y esto es Gato al Agua, son las 9 y 10 de la mañana. La otra cosa es la siguiente, ¿no? Hablaste acerca de la respiración. Por lo menos en doblaje se conoce como la respiración costodiafragmática, ¿okay? Exacto. A mí particularmente, que estoy acostumbrado a respirar con la parte superior de los pulmones, me ha costado mucho y todavía no he adquirido el hábito de hacer ese tipo de respiración. ¿Qué debo hacer para realmente concientizar y que eso sea mi manera normal de respirar? Ajá. Tú acabas de decir algo importantísimo. Estás llevando un punto súper importante, que es que quieres generalizar ese patrón respiratorio en tu vida diaria. Correcto. ¿Qué es lo que pasa con mucha de la gente que trabaja en el medio? Que sencillamente o no tiene el patrón respiratorio correcto, o lo usa solo para el momento del ejercicio profesional y el resto del día respiran de una manera inadecuada. No tiene sentido hacer eso. Lo que tú quieres es generalizar. ¿Qué es lo que yo te propongo? Lo que yo te propondría es idear secuencias respiratorias que hagas diariamente, es decir, hacer ejercicios respiratorios diariamente, en posición acostado, que lo vas a hacer abdominal, solamente en posición acostado, en posición sentado y en posición de pie. Tienes que desplazar básicamente costillas y abdomen, por eso se llama costo de costal diafragmático, porque bajas el diafragma. Te sugiero, por ejemplo, diariamente, dependiendo de tus actividades, sabiendo que eres profesional de la voz, tomar en un tiempo y botar, por ejemplo, en 10 tiempos, en sh, o en rrr, o en zzz, que es como una abejita. Y de esa manera dosificas, aprendes a dosificar el aire y generalizas la tomada del aire. Entonces tienes una ganancia adicional, que no solamente es que estás tomando, sino que estás generalizando. Lo puedes hacer 3-6 veces en un momento, que puede ser en la mañana, en la tarde, en el mediodía. No máximo de 2 minutos por día, no más de 6 veces por día. Y poco a poco va a surgir el patrón respiratorio automáticamente. Oye, qué bueno, qué bueno. Bueno, para darle respuestas a nuestros seguidores de Twitter, las coordenadas de Anailce Árraga son en el Centro Comercial Terras Plaza, Torre Médica, piso 5, consultorio 5-J. Eso está ubicado en la urbanización Terrazas del Club Hípico. O puedes llamarla al 0212-976-5407 o a su celular 0416-635-4973. ¿Cuál es la otra coordenada, Kevin? El otro teléfono es 0414-178-0612. Su correo electrónico es anailceárraga.m2011@hotmail.com. Vamos con un poco de publicidad. Hotel Diana 2000, tu espacio ideal para vacacionar en el Paseo Macuto. Para reservaciones llama al 0212-395-4360. ¿Y algo de música, Kevin? Sí, un poco de música. Soda Stereo, de música ligera. almacenes, magnates multimillonarios, traficantes, jerarcas, gobernantes. El poder emborracha, el poder emborracha, el poder emborracha. Y después, ¿quién cura esa resaca? El poder emborracha, el poder emborracha, el poder emborracha. Y después, ¿quién cura esa resaca? El poder es una droga altamente adictiva. Lo he leído en la historia y en los rostros de unos locos que aparecen en la tele cada día. Porque el poder emborracha, el poder emborracha, el poder emborracha. Y después, ¿quién cura esa resaca? El poder envenena a los mandones que se creen para siempre amos y señores. El poder se rodea de adulantes, pero también se infesta de traidores. @GatoAlAgua7 y échate un baño con nosotros. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter @GatoAlAgua7 y échate un baño con nosotros sin remordimiento. Estamos de vuelta, 9:17 de la mañana. Esto es Gato al Agua a través de la señal Sin Precedentes. Ahorita tuvo un pelón porque sonó fue Desorden Público y su tema del poder emborracha, pero cosas que pasan. Eso de estar en vivo. Aquí vamos a aprovechar de nuestros amigos de Twitter que nos preguntan, ajá, y como docente o maestro de aula, ¿cómo hago para cuidar mi voz? Excelente. Muy buena pregunta. Excelente pregunta. Bueno, los profesionales de voz por excelencia evidentemente son los facilitadores, maestros, oradores como tal. Fíjate bien, es súper interesante. Yo trabajé por muchos años en el IPASME, que es quien atiende a todos los docentes. Teníamos grandes problemas. ¿Por qué? Porque el docente tiene que trabajar por razones obvias. Obvias, sí señor. En la mañana, en la tarde y muchas veces en la noche. ¿Qué pasa? Si yo le doy mucha actividad a mis cuerdas vocales, seguramente las voy a dañar. Si yo soy futbolista a tiempo completo, las posibilidades de que me lesione las rodillas, de que me caiga, de que me salga un moratón, son mayores que si yo estoy montada en mi casa, en la cama, durmiendo, sin hacer nada. Claro. ¿Estamos claros? Entonces es una enfermedad profesional. Cuidar la voz en el docente es un reto para cada uno de los docentes, dependiendo de lo que tiene como alumnos. Claro, si es con niños que tienen, mira fulano, siéntate. ¿Tú te imaginas a Kevin como alumno? Eso debe haber sido terrible. No, y a Mayari. Y a Mayari. Y a Mayari, peor todavía. Yo era un ángel. Sí, Luis. Fíjate bien, este es el reto porque él tiene que identificar cómo es su grupo, atender a los contenidos programáticos y encima salir bien librada con los docentes, con el resto de docentes y con los padres. Sí. Entonces, cambiar estrategias, por ejemplo, si es en niños, más música, más audicuentos, más intervención por parte de los niños, más actividades que impliquen que ellos hagan lenguaje y ustedes ser modeladores, es una buena opción. Universitario, más exposiciones, más quiz, más trabajo que implique que el alumno tenga un proceso cognitivo, conductual, respecto a lo que tiene que aprender, mucho más activo, en vez de que usted se siente a dar toda la materia. Me van a decir, ¿y los que damos matemática, física y química? El alumno hay que entrenarlo para que estudie un poco. Solo que hay etapas en las que uno puede hacer un poquito más de autogestión en cuanto al aprendizaje y otros en los que realmente se necesita la dirección. Siempre es el reto. Entonces, lo que yo le propongo o le proponía a mis pacientes en el IPASME era que trataran de modificar las alternativas o la didáctica como tal. Si yo tengo herramientas didácticas suficientes, yo entiendo el proceso y puedo solucionar el problema. Se les recomienda, en la medida que se pueda, si tienen básica en la mañana, no tengan, pueden tener preescolar o pueden tener superior, pero si tienen preescolar en la mañana, preescolar en la tarde y educación superior en la noche, realmente están matando sus cuerdas vocales. Y hay una cosa importantísima, que es que la comunicación, la voz como tal, o sea, no me sirve solo para dar clases y ganar dinero, me sirve para comunicarme, para decir que te quiero, para conversar con la familia. Entonces yo siento que eso es lo más importante, que nosotros tenemos que preservar la voz, porque es el único elemento distintivo que nos da de los animales. Sí, señor. A el resto. Y a nivel de los alimentos, que insisten mucho en eso, que si, por ejemplo, aquí Josmar nos dice que a él le comentaron que el consumo excesivo de chocolate y que afecta la voz. Otros hablan acá de las bebidas frías. Mirel dice que efectivamente cuando ella toma café la voz no le rinde igual. O sea, esos son mitos, tabús, o si hay algo de cierto en todo esto. Como en todo, siempre hay mitos y hay realidades, ¿cierto? Hay una cosa súper importante, que dependiendo de la actividad profesional vocal que yo ejerza, yo voy a tener que tener una alimentación específica. Solo para que ustedes tengan una idea, las cuerdas vocales, básicamente los músculos de las cuerdas vocales realmente son un músculo, se llama el tiroaritenoideo. El tiroaritenoideo tiene más fibras de color blanco, por tanto no trabaja con sangre, trabaja con azúcar. Es decir, que si yo voy a dar una conferencia de 2-3 horas, yo debo tener suficiente glucógeno para poder administrar durante todas esas 2 horas el nivel de azúcar en mi conferencia. Amén de eso, tenemos que saber que las cuerdas vocales en los varones en media vibran 100 veces por segundo. Si lo multiplicamos por 2 horas, saquen la cuenta cuánto trabajan esos músculos. Y si lo hacemos en... Perdón, es mi celular. Y si lo hacemos en... que nos fueras a dar una noticia. Sí. El tono de... Eso es, pareció... Globovisión. Sí, la noticia es que tengo el celular prendido. Ajá. Si somos mujeres, tenemos 200 veces por segundo. Era de esperarse. Y dicen las malas lenguas que hablamos un poquito más. Entonces, un poquito. Entonces, eso es lo que condiciona que nosotros tengamos mayor gasto. Respecto a la alimentación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tomar en cuenta eso, comer más proteína en determinados momentos, comer más carbohidratos de cadena larga o de cadena corta, dependiendo de lo que yo vaya a hacer. Y la otra cosa importante es que sí es cierto que hay alimentos que antes del ejercicio profesional no son buenos. Si yo tomo muchos lácteos, dulces y chocolates, eso produce un poco más de moco. Por tanto, voy a estar con la mucosidad entre cuerdas vocales y voy a querer carraspear. Ajá. O me va a salir la voz con los pollos, como dicen por ahí la gente común y corriente. Sí, el coloquio. Luego, si tomo mucho café, carbonatados o té que tenga cafeína, ajá, yo voy a tener un efecto de resecamiento sobre la mucosa. Y ese resecamiento se va a evidenciar en que las cuerdas vocales no logren el cierre completo y genere quizás un poco de irritación. Me puede generar tos. Si yo como muchos picantes, mentolados, ojo, no quiero decir cualquier mentolado, no vamos a hablar de las marcas, pero los mentolados son súper agresivos en las cuerdas vocales. Al igual que el jengibre. El jengibre también. No. Ah, pero fíjate. Porque lo utilizan, yo sé que se utiliza muchísimo, es muy popular, sí. Dizque para aliviar las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales. Él pica, todo lo que pica necesariamente genera un poquito de irritación. Ay, la gente dice que pica porque te está limpiando. Se está limpiando. Evidentemente tú tienes una sensación diferente en todo el tracto orobucal, y acuérdense que nada pasa por las cuerdas vocales, pasa por detrás, por el esófago, pero tenemos un tracto que es común a partir del velo del paladar, es decir, de donde está la campanilla hasta donde entra el huequito del esófago. Ajá. Y desde el velo del paladar hasta donde están las cuerdas vocales, es común ese pedazo de nuestro cuerpo, es común a la alimentación y a la respiración. Imagínate. Todo lo que irrite esa parte necesariamente irrita la parte superior de la glotis y también la parte superior del esófago. Hay otra cosa interesante, ya hablé de los carbonatados, fumar, fatal. ¡Ay, José Ramón! Ya me rayaste. ¡Qué marra te veo! Tomar suficiente agua, más no agua a vasos enteros, a litros enteros, tiene que ser a sorbos, porque yo lo que quiero no es llenar mi vejiga e ir al baño, yo lo que quiero es mantener la hidratación. O sea, no es hidratarse como camello, ¿no? No. Okay. Es necesariamente a sorbos para mantener el nivel hídrico. Hay momentos en los que una persona está dando una conferencia y de repente toma un sorbo de agua y su tono de voz cambia por unos segundos. Fíjate que hay algo. Bueno, quizás es que no tiene buena coordinación en ese momento o porque no lo hace con en la conferencia. Sí. No, generalmente si tú tragas el agua ya listo, punto. Se acabó, hidratas y se acabó. Ahora, lo que puede estar ocurriendo es que esa agua tiene una temperatura muy baja, es decir, es muy fría. El agua fría o el agua caliente, las bebidas frías o las bebidas calientes, lo importante es que no sean juntas. Okay. Te voy a explicar. Después de que yo tengo una hora dando una conferencia, mi laringe está calientica, por lo que hablamos al principio. ¿Qué pasa si yo le doy un choque frío y lo paso directo? Toda esa laringe dice, uy, ¿qué pasó? ¡Qué frío, Dios mío! Eso es así como cuando uno se baña en la mañana a las 5 de la mañana con aquel agua fría en Mérida. No. Tienes que calentar, dejar un poquito en boca. No es que vas a hacer buches, pero sí calentar, quitarle un poco la temperatura, sabiendo que tenemos 36 grados, 37 grados en el cuerpo. Solo con mantenerlo un poco ya la pasa. Quizás eso es lo que puede estar pasando, amén de que el pobre a lo mejor tiene un problema de disfagia, no lo sabemos. Una preguntita. Cerrar lo de los choques térmicos. Es mentira que el agua fría hace daño, es mentira que el agua caliente, las bebidas calientes hacen daño. Lo importante es no juntarlas. Café caliente con agua bien fría con hielo. Sopa muy caliente y un vaso con jugo con bastante hielo. En el mismo momento. Eso es lo que es fatal para cuerdas vocales y para Exacto, y para el estómago también, ¿ok? Para el tracto gastrointestinal. Muy bueno. Hablamos que las cuerdas vocales tienen eso, esos puntos blancos, ¿no? Porque son músculos. Son músculos, sí. Y eso se nutre de glucosa. Glucosa, sí. ¿Verdad? ¿Cómo es un diabético? Fíjate, los diabéticos tienen ciertas variaciones, tienen varias cosas, ¿no? Tienen un problema, vamos a decir que de degeneración de la, vamos a llamar, eso es la aferencia y la eferencia, es decir, de cómo responden los nervios craneanos, es decir, los cables para ejecutar una acción. Los cables son los nervios craneanos, tenemos 12 nervios craneanos que comandan todas las acciones nuestras. Eso por un lado, y eso es típico porque no hay esa capacidad, como tengo demasiada azúcar, no logro hacer todas las funciones adecuadamente. Ahora, los diabéticos generalmente, los que son insulinodependientes o los que toman supresores orales, tienen picos de hipoglicemia. Uh-huh. Esos picos de baja de la glicemia, ahí es donde hay alteraciones de la voz más importantes. El nivel de la glucosa debe ser entre 70 y 100 miligramos por, en líneas generales, mantenerse. Sube un momento cuando tú comes, después se mantiene y después baja. Y ya pasaron 3 horas y tú vuelves a hacer una merienda y más o menos ese es el ritmo. Okay. Esto es Gato al Agua, a través de la señal sin precedentes. Son las 9:30 minutos. Bueno, tu comentario o palabra final le llamó muchísimo la atención a Elías, a Marina y a Raúl. ¿Qué es disfagia? Disfagia. Fíjate bien, disfagia es la incapacidad para deglutir, ¿ok? Muchas de nuestros pacientes que atendemos tienen alteraciones de la voz y de la disfagia, o sea, incapacidad para tragar. Realmente la disfagia es un síntoma de varias enfermedades, es decir, así como la disfonía es un síntoma de que mi órgano vocal no está funcionando bien porque tengo alguna patología, porque no cierran bien las cuerdas vocales, porque pasa algo en mi órgano vocal o en mi sistema respiratorio o en mi sistema resonancial o en mi sistema auditivo también, o también puede ser en el sistema endocrino. La disfonía sería una manifestación clínica de cualquier alteración en esos ámbitos: auditivo, hormonal, okay, respiratorio, resonancial, laríngeo como tal. La disfagia es síntoma de una enfermedad que puede ser muscular. No logro activar los músculos para hacer la deglución. Puede ser neuromuscular por degeneración. Cualquier alteración neurodegenerativa puede estar pasando. Cualquier injuria que ocurre en mi sistema nervioso central, por ejemplo, un ACV, me doy un golpe, tengo un traumatismo craneoencefálico, yo puedo hacer disfagia por eso. Traumáticos todos. Heridas por arma de fuego, que últimamente tenemos muchas, por arma blanca, en cuello, todo eso me puede generar disfagia. Entonces tenemos las neurodegenerativas, las neurológicas, las que son dependientes de cirugías, es decir, de repente me tienen que quitar la tiroides porque estoy muy mal de la tiroides, tengo un nódulo tiroideo, me quitan la tiroides y por algún tiempo tengo una disfagia que generalmente es transitoria. La disfagia puede ser si mi hijo nace, es prematuro, no logra succionar, no logra desarrollar el sistema estomatognático, o sea, la estomatoponia como tal y la estomatognosia, es decir, el conocimiento de los órganos fonoarticuladores y la deglución, allí tengo quizás una disfagia. ¿Qué más? Puede ser por prematuridad, puede ser porque mi hijo viene con un problema doble circular de cordón y entonces tuvo una anoxia perinatal y viene con un problema motor, tiene una disfagia. O sea que la disfagia es en los pacientes adultos, pacientes que son viejitos, dicen, no, es que él ya no come así, él ahora solo come cositas bien leves, él casi ya no mastica, es que él no le gusta masticar. No es que le gusta masticar, es que seguramente tiene una cosa que nosotros llamamos, que se llama presbifagia, que es la degeneración, el envejecimiento de todas las estructuras para la función estomatognática de la deglución. O sea que eso es otro mundo. Peor porque todo se te complica. Presbilaringe, presbiacusia. Presbicia. Todo. La gravedad. No se burlen porque todos van para allá. Amén. Y primero ustedes que yo. Ah, sí. Ana, Pedro Otero pregunta si él es tartamudo, tiene solución, operación, y Alejandra que habla del frenillo. Ok, fíjate bien, la tartamudez tiene varias causas o etiologías. Hay una tartamudez que ocurre más o menos entre 3 y 5 años, que es transitoria, aparece en todos los niños, ¿ok? Y eso tiene mucho que ver con la demanda que hay del medio ambiente. O sea, antes era así como un bebecito y todo el mundo le proporcionaba, pero ahora, después de esa edad, él es un poquito más independiente, ya camina solo, hace su vida, a lo mejor comienza en el colegio, y la demanda de todo el mundo le dice, ¿y qué hiciste hoy? Y él, Entonces ahí empieza la tartamudez, porque no tengo suficientes herramientas lingüísticas para generar todo lo que la gente me pregunta. El repertorio. La maestra, el papá, el tío, el primo, es un desastre. Los amigos quieren jugar conmigo y yo tengo que explicarle a qué es que vamos a jugar. Entonces eso es un problema que ocurre en esa edad. Eso es un porcentaje y eso cede. De esa gente, de esa población que aparece en la temprana edad, hay un grupo que se queda con la tartamudez. Yo no sé cuál es el caso de él. Pero si es de ese grupo, esa tartamudez va mudando y se va acentuando en muchos casos. Y como te digo, tiene muchísimas, es multifactorial las causas, pero habría que evaluar exactamente cuál es el caso de él. Ahora, yo, si voy a hablar de, por ejemplo, ¿de qué? De computación. Imagínense que yo ahorita tengo que hablar sobre los microcomponentes de la computadora de cualquiera. Entonces, fíjense que ahí estoy tartamudeando porque no sé qué es lo que tengo que decir. Entonces, cuando yo no tengo la suficiente cancha, por decirlo de alguna manera, yo no sé de lo que yo estoy hablando, o yo me enfrento ante una cosa nueva, yo tengo la tendencia a tartamudear, lo cual es normal, porque es una reacción básicamente psicológica que se manifiesta en mi habla, porque me están pidiendo algo que yo no sé y yo tengo que dar una respuesta. Ahora, eso ocurre si yo no sé del tema, si yo tengo miedo escénico, en fin, allí puede ser que yo tenga un poquito de tartamudez. Tendríamos que saber específicamente cuál es el caso de tú. Él responde que es cada vez que arranca una conversación, que se pega allí y después es que se suelta. Ajá, depende de qué conversación, porque si yo voy a hablar, como te digo, de temas que no son muy afines a lo que yo hago, pues seguramente voy a tartamudear. También cuando estoy emocionada, también cuando estoy en una situación de alta emocionalidad, yo pues seguramente tartamudeo. Sí. Exponer, si no sé, en cierta temperatura. Exacto. Ahora, lo importante sería evaluarlo, a ver qué tanto es la tartamudeo. Tenemos muchísimas formas de evaluarlo para poder determinar qué grado de tartamudez y dónde encaja y si tiene o no tiene tratamiento. Definitivamente no es quirúrgico. Respecto al frenillo, el frenillo depende. Hay frenillos que son cortos, es decir, que no dejan que la lengua se mueva muy bien, y hay frenillos cortos funcionales. Es decir, yo tengo mi frenillo bien corto, pero la lengua más o menos da para que yo degluta, succione, hable, y ahí voy andando. Perfecto. Evaluar el frenillo es una cosa importante. Entonces, si a ella le molesta y si tiene alteraciones del habla, seguramente puede ser que sea corto. Solo viéndolo es que podemos determinar si sí o no. A veces la terapéutica consiste en rasgar levemente el frenillo a través de ejercicios de manera que sea un poco más flexible. No significa que lo tenemos que cortar de una sola vez. Heber Castro pregunta, y yo que no puedo pronunciar la R. Si no puede pronunciar la R, tiene varias posibilidades. Una, que tiene frenillo. Dos, que los músculos de la lengua no están funcionando correctamente. Hay que determinar cuál es la causa y saber si es frenillo, a lo mejor es quirúrgico. Primero tenemos que hacer eso y luego entrar en un proceso terapéutico para reacomodar todos los músculos de la lengua. Bueno, amigos tuiteros, vamos a nuevamente a dar las coordenadas de la doctora Árraga, porque definitivamente por radio no vamos a resolver el problema. Hay que ver al paciente. Sus teléfonos son 0212-976-5407, 551-7393 y los celulares 0416-635-4973 o 0414-178-0612. Este programa de radio me encanta porque yo solo hablo y ustedes no hablan. Lo que pasa es que es experta en la materia, porque imagínense, si a mí me preguntaban, yo iba a cometer los mismos errores, mandar a la gente a comer jengibre, su caramelito. Exacto. De hecho, sí. Es que eso es lo que dicen. Eso es lo que sí. La gente dice. Son las prácticas comunes erradas. Sí. Yo tengo pacientes eso. Que dicen que es muy bueno. Yo tenía una paciente que decía, no, yo tomo... le pongo un poquito de jengibre a la leche caliente, muy calientica, un poquito de mantequilla y eso me lubrica las cuerdas vocales. Yo, o sea, y ella realmente sentía beneficios con eso. Ella decía que después de eso su voz era bueno, clara. Fíjense, tenía lácteos que aumenta el moco, tenía el jengibre que es irritante, tenía el factor que era el caliente y encima la grasa que era la mantequilla. Entonces, pero... es eso, es el poder de la mente, pues. Sí, definitivamente. ¿Mm? Vamos con un tema musical. 9:41 de la mañana, esto es Gato al Agua a través de la señal Sin Precedentes. Ahora sí suena Soda Stereo. Yeah. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @gatoalagua7, y échate un baño con nosotros, sin remordimiento. El nombre es lo del whisky. 9:45 de la mañana, esto es Gato al Agua a través de la señal Sin Precedentes. Hemos creado un blog, nos pueden seguir en gatoalagua7.blogspot.com. Y tenemos una pregunta muy interesante vía Twitter, Mayari. Son dos, fíjate. Milagros que pregunta si el llorar mucho afecta la voz. Y Herbert que pregunta también, a su vez, si hacer gárgaras con whisky afecta la voz. ¡Por favor! Bueno, vamos a comenzar con la del llanto. Fíjate, cuando yo... Primero que la situación emocional, hay una cosa súper interesante, la voz revela todo lo que son nuestras emociones, o sea, yo tengo una vocalización intencional, es decir, yo ahorita estoy metida en este personaje conversando con ustedes acerca de lo que yo estoy conversando y estoy totalmente coherente. Ahora, si de repente entrara alguien aquí y me sorprendiera, la voz cambiaría automáticamente. También, si yo estoy emocionada, si yo estoy con alguna carga emotiva importante, mi voz cambia. No hay cómo. Yo, si estoy enamorada o estoy enamorando, no le voy a decir, sabes que te quiero mucho. Yo tengo que decirle que lo quiero mucho, ¿cierto? Entonces, ese tipo de carga emocional afecta la voz o influye sobre la voz. Si yo estoy llorando es porque tengo una carga emocional, sea de alegría, sea de tristeza. Se ha visto que pacientes que lloran mucho hacen un aumento, nosotros llamamos eso hiper, que es aumento de la constricción faríngea en el momento del llanto. Y eso genera inclusive lesiones a nivel de las cuerdas vocales. Entonces, realmente gente que ha tenido mucho, mucho, mucho llanto continuo por una pérdida, por un duelo, hacen alteraciones supraglóticas, inclusive glóticas, por causa del llanto prolongado. Además, claro, que lloras, tú no lloras abajo, tú siempre lloras tenso, agudo. Entonces hay mayor posibilidad de dañar el epitelio. Respecto a las gárgaras de Herbert y José, se anota, pero las hace con ron. Y las hace con ron. Bueno, nada. Si es que son guataqueros y cantan, pues eso es lo que hace, es anestesiar el órgano vocal, así como te anestesia el cerebro y te anestesia todo. No hablé del alcohol porque creí que la audiencia de ustedes no ingería alcohol. Sí, creí que estaba en un programa hiper serio. mentira. Respecto al alcohol, si ustedes van a tomar alcohol, los destilados, que son cualquier cosa que no sea espumantes, champaña, cerveza, vino, ellos son mucho más agresivos para el tracto gastrointestinal, es decir, dan más gastritis, irritan mucho más. Ahora, todo esto depende de la frecuencia. Si yo tomo todos los días 3 whiskies, la cosa está complicada. Siempre voy a tener irritación. Ahora, si yo me tomo 3 whiskies cada 15 días, cada mes, eventualmente, no hay ningún inconveniente. Ahora, si me tomo una caja de cerveza, que teóricamente es lo que debo tomar, o sea, todas las bebidas que son fermentadas son las mejores, pero si me tomo una caja de cerveza estoy igual. Bueno, claro, todo exceso es malo. Me va a dar igual la gastritis, me va a irritar igual toda la mucosa. Entonces depende de la frecuencia y de la intensidad del hábito. Eso es lo que tenemos que estar pendiente. Ahora, gárgaras como para eso, adormecer, no son buenas, porque si yo tengo, por ejemplo, hay algunas medicaciones que se colocan a algunos cantantes antes de cantar, se lo colocan y son anestésicos. Yo canto como me da la gana, grito, salto, doy un, bueno, pues hago desastres con mis cuerdas vocales. En el momento no lo siento porque está anestesiado, pero después ahí viene la, pasa vemos de los problemas. Sí. Amigos, estamos Gato al Agua, son las 9:50 a través de su señal Sin Precedentes. Miriam pregunta, ¿se ¿se debe o no se debe operar las amígdalas para afectar o no la voz? Fíjate que las amígdalas tienen un criterio el cual no es fonoaudiológico, porque yo soy fonoaudiólogo, ese criterio lo tienen los otorrinos. Y depende mucho de cuántos eventos de amigdalitis tienes en el año, si tienes o no halitosis, que es mal aliento, y si esas amígdalas son tan grandes que no permiten el paso fluido de la alimentación o influyen en lo que es la resonancia. Esa voz que hablan así, que tienen las amígdalas un poco más grandes, es porque tienen demasiado espacio reducido. O sea, el espacio es tan mínimo por la junción, la unión de esas amígdalas. Ese sería un caso para operar. De todas maneras, no me corresponde decir, y el otorrino, basado en esos indicios de cuántas amigdalitis, si influye o no en la deglución y si influye en la resonancia, puede tomar decisiones. Una pregunta, ¿la voz es única, así como la huella dactilar? Las características acústicas del timbre son más o menos identificables en cada sujeto. Te voy a explicar por qué. Porque la resonancia depende de cómo son tus senos paranasales, cómo es tu cavidad nasal, cómo es tu cavidad oral, de los espacios aéreos que tienes dentro de tu cabeza y de tu laringe, del espacio que hay en la laringe, de la longitud que tiene tu laringe entre laringe y la salida, que serían los labios. Y eso te lo da tu papá y te lo da tu mamá, ¿ok? Indudablemente que tú puedes hacer modificaciones en el camino, porque bueno, te dedicaste al bel canto, o porque te dedicaste a la locución de documentales, en fin. Pero el patrón genético te da el sello típico de cómo son tus cavidades. Okay. Tus ojos, tus espacios aéreos son parecidos a los de tus padres y a los de tus abuelos, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué hay? El timbre es lo que es bien particular, y es particular no solo en ti, sino en toda tu familia. Todos los de tu familia hablan más o menos parecido. Ay, te confundí la voz con la de tu hermano. Ah, te confundí la voz con la de tu papá. Es por eso, porque las características acústicas que dan los espacios aéreos que tienes dentro de tu cabeza y cuello son patrones heredados. Por esa razón es así. Ahora, tienes unos rasgos acústicos específicos. Ahora, Erika pregunta lo siguiente. Ella dice, la pregunta tiene que ver porque a mí no me gusta mi voz, me parece a alguien. Y resulta ser que sufro de sinusitis y tengo desviación de tabique. Si yo resuelvo esa situación, ¿mi voz mejorará? Sí, va a mejorar, porque va a mejorar muchísimo las cavidades de resonancia. Y en segundo término, no va a tener el foco infeccioso que genera un moqueo constante a nivel de la parte posterior de la nariz, que cae indirectamente sobre cuerdas vocales y que es deglutido. Entonces, al mejorar la situación de infección, que es la sinusitis, y de mejorar todo lo que es el espacio aéreo, va a mejorar su voz. Obvísimo. Gato saludable. Que seguimos el consejo que le dieron a los docentes. O sea, ponga a trabajar a los demás. Por cierto, hablando de eso, los docentes, o sea, mándele tareas a los niños, por favor, no a los papás de los niños. No es que se van a antojar de hacer una maqueta en 3 días. Los niños no van a trabajar en la maqueta. Quien se van a fastidiar son los papás. Así que mosca con lo que mandan. ¿Verdad? Eso es una queja. Es cierto. Felipe pregunta, él es de Mérida. Ajá. Hola, Felipe. Si es cierto eso de la ollita. ¿Cómo es eso? ¿Qué es la ollita? El del cuello, que te tapas aquí y te mejoras la garganta y todo lo demás. Ah, eso es una buena. No sé lo de la ollita, pero ajá. Por ejemplo, tú sabes que tengo entendido que la gripe comienza por una afección en la garganta. Por eso es que la gente que tiene inviernos usa la bufanda. para evitar que la garganta se enfríe. ¿Eso es mito, es realidad? ¿Qué hay con eso? Fíjate bien, no solamente en nosotros no tenemos esos problemas tan intensos como en otros países, porque la temperatura ambiente nuestra oscila en el mejor de los casos 20 grados y en el peor de los casos 40 grados. Entonces estamos chévere. Pero cuando estamos hablando de menos 7, menos 10, menos 20, menos 40, estamos hablando de que hay que protegerse, porque no hay órgano vocal, ni nariz, ni oreja, ni puntas de dedos que aguante semejante frío. No hay cómo. Además de eso, el medio ambiente, por mucho calor que yo tenga, guarde dentro de mi cuerpo, está altamente agredido por ese ambiente. Cualquier medida que sea de resguardo es bienvenida. Cualquier medida es súper bien aceptada. Eso incluye el pase a lugares con aire acondicionado muy fríos. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos cosas interesantes. Yo tengo pacientes que trabajan en cavas de, sí, de reses, donde guardan, sí, las, sí, reses, sí, donde, bueno, guardan alimentos. Terrible. Y bueno, el aire acondicionado es, o sea, es frío, es realmente para mantener. Está bajo cero. Ajá. Y tenemos el medio ambiente. Entonces, la solución en esos casos es protegerse para la entrada y mantenerse más o menos nuestro cuerpo en una temperatura que no haya tanta oscilación. Eso es súper importante. O sea, que si van para la cava, se mantengan dentro de la cava y cuando salgan, pues nada, mantengan el mismo ropaje. Por tanto, fuera deben tener aire acondicionado para que el choque térmico no sea tan importante. Ahora tenemos la gente que vive en Paraguaná, uh-huh, y bueno, o en Maracaibo, que todo es frío. Enhorabuena, hay que estar bien pendiente de mantener todos los aires lo más fríos y más o menos en la misma temperatura para que no se dé el choque térmico tan abrupto. Ahora vamos a un tema musical que nos tiene preparado Kevin, pero al regreso, una respuesta de Pedro que me está reclamando, que qué pasó con el sobrepeso, ¿tiene o no tiene que ver con el funcionamiento de la voz? Okay. Kevin, ¿qué? A su salud, pues, ¿qué te puedo decir? Vamos a sonar Por Estas Calles de Famas Loop. Por estas calles la compasión ya no aparece. Y la piedad hace rato que se fue de viaje. Cuando se iba la perseguía la policía. Oye, conciencia, mejor te escondes con la paciencia. Por ningún lado se encuentra un rastro de valentía. Quienes la vieron dicen que estaba pálida y fría. Se daba cuenta que estaba sola y sin compañía. Y cada vez que asomaba el rostro se le veía. Por eso cuídate de la esquina. No te distraigas cuando caminas. Que pa' cuidarte yo solo. Y en eso sí que no importa credo, raza o colores. Tú te la juegas y andas diciendo lo que tú piensas. Al hombre bueno le pone precio a la cabeza. Y los que andan de cuello blanco son los peores. Además de quemarte se hacen llamar señores. Deben amigos en alto. ni Tom, ni Félix, ni Silvestre. No, no, no, no. No, señor. Ninguno se salva. Todos al agua. Bueno, amigos, y estamos en su señal sin precedentes. Esto es Gato al Agua y son las 10:02 de la mañana. Le recordamos que ya tenemos disponible nuestro nuevo blog www.gatoalagua7.blogspot.com. Ya están disponibles todos los programas que hemos grabado hasta la fecha. Y supongo que para mañana más tardar estará cargado este programa, el cual podrán directamente descargar o escuchar en esa página. Les agradecemos sus comentarios al respecto porque definitivamente son muy importantes para nuestro crecimiento. Y bueno, vamos a... ya estamos en la etapa final del programa. Lamentablemente, ¿no? Nos están preguntando por Twitter, Ana, si tenemos algún taller en camino. Pues sí, fíjate que frecuentemente nosotros hacemos talleres para docentes, para profesionales de la voz, en fin. Pienso que el próximo está en la segunda semana de octubre, es un sábado, todo el día. Uh-huh. Yo lo que les recomiendo es lo siguiente, se comunican a través de mi email anailcearragam2011@hotmail.com o a mi celular 0414-178-0612 o a mi consultorio 551-7393. Mi nombre es Ana Árraga, por supuesto. Y allí hacemos la lista. Realmente siempre se hace porque ese fue mi trabajo durante muchos años en el IPASME. Yo me dedicaba al área de profilaxis vocal. De todas maneras, nuestro blog también está a la orden para colocar esa información. Buenísimo. Igual la cuenta de Twitter. Uh-huh. Ajá. @gatolagua7. Y Mayari, creo que hay una última preguntita, ¿no? Acerca de cómo influye la obesidad en la voz. Sí, de Pedro, y se une Marta y Marina Vargas. Sí. A la misma pregunta. Fíjate bien, hay una cosa súper interesante. La laringe, no como otros órganos de nuestro cuerpo, está, vamos a decir, que en el aire. Ella está sujeta por algunos músculos del cuello, de la parte de adelante del cuello, de la parte lateral del cuello y de la parte posterior del cuello. Sujeta superiormente por músculos que tienen que ver con la lengua y con la parte superior de la mandíbula, o sea, la parte de la mandíbula de abajo. Entonces, ¿qué es lo que hay? Esa situación que vamos a decir que es el aire, que está como en el aire pero muy bien organizada, hace con que la gordura acumulada en todo lo que es el anillo del cuello sea bien importante en la producción de la voz. Lo que tenemos como experiencia clínica es que la gente con obesidad mórbida, que ya tenemos obesidad mórbida, que tiene una, vamos a decir que unos grados, ya tiene una disminución de el calibre, o sea, de la circunferencia interna de la entrada del aire. Entonces, esa es una de las causas por las cuales roncan un poquito, esa es una de las causas por las que a veces hay ese colapso de que no pueden respirar, se cansa más rápido, porque la laringe, desde el final de la boca, al final de la boca está la lengua, la parte posterior de la lengua. Si nosotros miráramos hacia abajo, eso es un cilindro, es un tubo. Uh-huh. Ese tubo queda presionado por la grasa externa y pierde dimensión circular. Y por esa razón sí hay efecto sobre lo que es apnea del sueño, hipopnea del sueño, y además de eso sobre el proceso resonancial. La gente que después adelgaza, hay un cambio importante en lo que es la resonancia. Y supongo que también la respiración, porque no es lo mismo para una persona obesa apoyar el diafragma que para una persona... Indudablemente, porque la grasa de verdad que impide. Fíjate tú, ahí no solamente es la grasa que está por fuera, sino dentro, los pulmones están en el medio de la nada, ¿cierto? Pero ellos se sostienen con grasa interna que nosotros tenemos. al aumentar la grasa por fuera, también aumenta la grasa por dentro. Entonces, los órganos se ven presionados por la ocupación del espacio de la grasa. Imagínate. Bueno, señores, a cuidarse. Sí. Bueno, mena, gracias. Y bueno, lamentablemente hemos llegado al final. Ana, de verdad, un placer haberte tenido por acá y muy demandada. Muchísimas gracias por la visita, de verdad que estamos muy contentos. Te dejamos entonces el micrófono para la invitación a quien tengas para tu público. Sí, claro, bueno, ya es tu público ya. Sí. No, imagínate, más bien el agradecimiento infinito de que ustedes hayan tenido la voluntad de invitarme. Además que interesantísimo, porque tenemos la posibilidad de hablar con mucha más libertad, sin tantas interrupciones, y realmente se hace mucho más ameno y llega más el mensaje que cuando tenemos otro tipo de programas que son un poco más restringidos por razones de la emisora. Bueno, siempre a su orden, lo que ustedes necesiten, les atenderé. Y gracias y muchísimas gracias por tu visita. Encantados, de verdad. Bueno, amigos, y Gato al Agua llegó a ustedes por cortesía de Hotel Diana 2000, tu espacio ideal para vacacionar en el Paseo de Macuto. Para reservaciones llama al 0212-395-4360. Y también por cortesía de Estilo de Vida, Muévete y Come Saludable, nutricionista Carmen Adriana González. Su correo es adri720@hotmail.com y además por Ana Ilse Arga, terapista de lenguaje, especialista en fonoaudiología clínica. ¿Tienes las coordenadas, por favor, para terminar de dar esto? Ok, buenísimo. Ella está ubicada en el Centro Comercial Terras Plaza, Torre Médica, piso 5, consultorio 5J, urbanización Terrazas del Club Hípico. Y sus teléfonos son 0212-976-5407 y 0416-635-4973. Bueno, y los esperamos para la próxima semana, donde tenemos nuevamente un invitado de lujo. Muchísimas gracias y muy buenos días.